Cada año en primavera, el pueblo sevillano de Olivares se transforma. Vuelve unos siglos atrás para celebrar el barroco. Toda la comunidad se viste como en aquella época y la gente disfruta de exposiciones, mercado, teatro, cuentos y recreaciones históricas. En esos días emerge la figura de don Gaspar de Guzmán, el afamado conde duque de Olivares, y en torno a él se van tejiendo las actividades. ¿Pero qué hace que Olivares tenga esta fiesta tan particular? ¿Qué distingue a este pueblo para que tenga una fiesta única relacionada con el barroco? Para entender este fervor por el barroco y todo lo que genera, quedamos con Basilio Rodríguez García, de la Asociación Cultural Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Él es una de las personas que más conoce la figura del conde duque de Olivares y las joyas del barroco que hay en el pueblo. ¿Dónde estamos? Basilio, vamos a empezar, ¿no?, este paseo. A media tarde nos citamos en la Plaza de España, frente al palacio que fuera del mismísimo conde duque. Allí también se presenta Manolo Marín, un vecino que bien sabe de la historia y los rincones del pueblo. Por los apaños que se hacen en familia, se pegó mucho. Con ellos dos, damos un paseo sonoro por los sitios más emblemáticos del barroco en Olivares. Sí, estamos en la Plaza de España, hoy Plaza de España, antiguamente Plaza Mayor, y lo que fue el patio de armas del propio palacio, lo que sirvió en sus inicios como patio de armas del palacio. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que vamos a ver? O sea, pues, ya estamos en la Plaza España. Vamos a pasar al Palacio del Conde Duque. Al Palacio de los Condes de Olivares. Luego se ha quedado por la fama que tiene el favorito de Felipe IV, del rey Felipe IV, pues se le ha quedado como nombre de Palacio del Conde Duque, pero en su inicio fue el Palacio de los Condes de Olivares. Muy bien, vamos. Todo esto hay que grabar hasta los pasos. Entramos en un patio interior, amplio, con arcos y columnas de mármol, donde predomina el color blanco, con detalles de color amarillo. Un patio arqueado con columnas de mármol, y se puede comprobar, según dicen, y se puede comprobar también, claro está, que ninguna de las columnas son iguales. Las columnas fueron traídas desde Italia. ¿De Italia? Sí. ¿Y por qué son desiguales? Pues no lo sabemos, si fue un capricho del cantero o es que el propio conde, don Pedro de Guzmán, pues la solicitó así. Pero esto sí está autentificado con la escritura y demás, que estos mármoles fueron traídos, fueron encargados en Génova y fueron transportados por vía marítima y luego fluvial de Génova a Sevilla y luego de Sevilla aquí, pues con mulas, con transporte. Hoy en día, el Palacio de los Guzmanes es la sede del Ayuntamiento de Olivares, pero no siempre fue así, según nos siguen contando Basilio y Manolo. Está puesto en valor porque la historia es así, ¿no? Pero esto hasta los años 60 y tanto, aquí vivían los guardias civiles. Este era un cuartel de la Guardia Civil. Esto, las columnas no se veían, esto era unos tabiques aquí cortados, y cortados aquí las habitaciones, y aquí vivían las familias de los guardias civiles. Eso fue hasta los años 70, me parece, más o menos, que estuvo aquí la Guardia Civil, porque esto pertenecía a la Casa Ducal, a doña Cayetana Figuestúa, que le llegó por consorte, no por estirpe, porque ella no es Guzmán. No, fue el décimo duque de Alba, se casa con la sexta condesa duquesa de Olivares. Por ahí por eso le llega a ella, pero ella no es Guzmán, ni es de sangre Guzmán. Sí, le llega porque hubo una ascendiente de ella que se casó con un Guzmán. El patio está lleno de detalles, como el pozo de agua que está en el centro o el cañón que custodia el salón de plenos. En una de las paredes hay un fragmento de un poema escrito por Gaspar de Guzmán, antes de ser primer ministro de Felipe IV. Nunca esperes ser amado, no pretendo mayor gloria que ser solo en tu memoria con piedras representado. Nos encaminamos hacia la capilla de la Veracruz, que en su momento también fue un hospital para la gente menos favorecida. Esto era todo una unidad. Sí, sí, sí. ¿Y este túnel? Este túnel es famoso. La arcada que da paso de un edificio a otro, como está comentando Manolo. Del edificio de la colegiata al edificio. Esto también es privado. Esa parte también es de un particular. Yo digo que esto se hizo... En 1552, don Pedro de Guzmán, primer conde de Olivares, funda la Hermandad de la Santa Veracruz de Olivares. 8 años después, manda edificar un hospital con capilla propia. Es una capilla luminosa, por el blanco de sus paredes y el amarillo albero que le da un toque dorado por la luz. Resalta en ella la figura del Cristo de la Salud, talla de un crucificado. Una estampa antigua, como lo podemos ver, tanto la imagen del Cristo como de la Virgen, vestido a la antigua usanza, porque Cristo tiene tallado su sudario debajo, pero ahora para recrear cómo salía la imagen años atrás o en el siglo pasado, pues la priostría de la hermandad pues lo ha puesto de esta manera. La capilla funcionó un tiempo como hospital, pero no como un hospital clínico como se conoce en la actualidad. El hospital se justifica no como un lugar clínico, como lo tenemos hoy, ¿no?, sino como un lugar de refugio, de amparo para los pobres, para los forasteros que pasaban, que no tenían otro sitio donde resguardarse, y no precisamente como un centro donde curarse, aunque también, ¿no? Como un hospital de caridad, prácticamente. En Sevilla tenemos el que hizo Miguel de Mañara, pues así son los hospitales que se hacen en aquella época, en el 16, 17, en Sevilla, en todo su alrededor y prácticamente en España. El hospital en aquella época curaba cuerpo y almas a la vez, enterraba a los muertos y buscaba la reinserción social de los pobres y de los enfermos. El hospital era, dicho de otra manera, un lugar destinado a atender a los menesterosos, ¿no?, los que de alguna manera tienen que no podían sobrevivir. Para eso crea el primer conde de Olivares este hospital aquí dedicado con la vocación de Santa María la Antigua, y de ahí nace, aunque la hermandad ya había nacido 8 años antes, de ahí nace toda esa devoción que hoy el pueblo de Olivares le tiene al Santísimo Cristo de la Salud. Una de las curiosidades de la capilla es que alberga unas pinturas que fueron rescatadas del desaparecido pueblo de Eliche. Aquí tenemos mucho patrimonio de Eliche. Ese era un pueblo distinto a Olivares, porque cuestiones de enfermedades, de peste, porque Olivares va cogiendo más entidad, la mayoría de esa población viene a Olivares, algunos otros a Salteras, y son los propios vecinos de esa población los que van ladrillo a ladrillo van desmembrando el pueblo y se pierde por completo. Entonces las imágenes vienen, la mayoría aquí, las imágenes que tenía en la parroquia de Eliche vienen aquí a Olivares. San Benito, que era el patrón de Eliche, está en la colegiata. O sea, fueron para los dos templos de Olivares, fueron igual que antes hemos comentado que piezas artísticas que hacían en el convento de Olivares y en otros lugares, pues pasaron a otras poblaciones que también pertenecían al estado de Olivares. La tarde avanza sobre Olivares y continuamos nuestro camino hacia la famosa colegiata. Pero antes, nos detenemos nuevamente en una de las esquinas de la Plaza de España para ver y escuchar lo que fue el pósito. Bueno, pues estamos en lo que es el pósito, que los pósitos son como antiguos almacenes de grano que nacieron en la época para regular el abastecimiento de pan a las poblaciones y también para ayudar a los labradores a sobrevivir a través de préstamos del grano. O sea, los agricultores venían aquí para comprar las semillas, pero una manera de que los poderosos se quedaran también con los sudores de los más débiles, ¿no? La actividad tradicional de los pósitos se centraba en la acumulación de cereal en tiempos de abundancia, que luego se prestaba un tipo de interés bajo a los agricultores para que ellos resembraran, ¿verdad? Así que a mediados del siglo XVI... los primeros condes de Olivares edifican este pósito que se ve. En diciembre de 1552... regulado para la organización, el funcionamiento y la administración del pósito de Olivares, destinado, como hemos dicho, a mitigar las épocas de carencia en los súbditos de Olivares, de Eliche, de Castilleja de la Cuesta y de Castilleja de Guzmán. Y ya está, esto actualmente hoy día es de una propiedad privada, todo el conjunto, la parte que se ve aquí que da a la plaza y una parte posterior que da por el camarín que hemos entrado a la plaza, ¿verdad? Hoy día hay una entidad bancaria abajo y arriba ha estado alquilado en algunas ocasiones a unas peñas y demás, pero hoy día está completamente vacío, así que lo que hay es un banco abajo. Paradójicamente hay que decir que no ha perdido su funcionamiento, porque antiguamente era un banco de grano, pero era un banco y hoy día sigue siendo un banco de dinero, así que paradoja de la vida. Ya, Manolo. Manolo llega hasta aquí. Con las excusas del caso se despide, porque tiene que atender asuntos familiares. Con Basilio seguimos hasta las puertas de la joya más preciada de Olivares. El nombre completo es Colegiata de Santa María la Mayor de las Nieves. Se erigió como panteón familiar y como símbolo del poder eclesiástico. Acabamos de acceder a la colegiata, que es la joya de artística de Olivares. Tiene un patrimonio inmenso y riquísimo. Y bueno, y ahora mismo estamos ante la capilla mayor, ante la imagen de la Virgen de las Nieves, la patrona de Olivares, que es de María Roldán, hermana de Luisa Roldán, la famosa Roldana, e hija de Pedro Roldán. Es una imagen bellísima, como podéis contemplar. Y ante un altar eucarístico, que es el que hicieron los abades de la colegialta, como había dejado descrito el conde Duque en los minuciosos estatutos que hizo en 1626. Y estamos en un templo que, aunque se edificó luego más tarde, fue erigido en colegiata en 1623 por una bula papal que expidieron Felipe IV y que concedió a Urbano VIII, siempre con la intercesión del conde Duque de Olivares, de Gaspar de Guzmán. Era un deseo de su padre que él llevó a término, ¿no? Esta vocación de la Virgen de las Nieves la trajeron los segundos condes de Olivares desde Roma, desde Santa María la Mayor de Roma. Y bueno, era una vocación mariana que a partir de ese momento pasó a ser la patrona de la villa, que anteriormente lo había sido la Virgen del Álamo, que la podemos ver ahí en la parte izquierda. ¿Fue desplazada la Virgen del Álamo? Sí, fue desplazada. Tuvo que ser duro. Yo siempre que comento esto lo hago desde ese punto de vista porque me hago como si yo hubiera estado presente en aquel tiempo aquí, ¿no? Ellos rezaban y pedían y daban gracias a una patrona que era la Virgen del Álamo de mucho tiempo, con mucha antigüedad, pero cuando los condes de Olivares traen la vocación desde Roma, pues desplaza a la anterior patrona y bueno, y pasa a un segundo término, ¿no? Tuvo que ser duro. La colegiata está llena de símbolos y de riquezas en obras de arte y reliquias. No se escatimó en recursos para su construcción. Las columnas son columnas pareadas, que se llaman. No se hicieron para este templo, se compraron en Sevilla, las compraron los abades de la colegial, en el convento de los Remedios, convento carmelita de los Remedios del barrio sevillano de los Remedios, hoy junto a la Plaza de Cuba. Y que estaban en un patio interior, por motivo de algunas obras con una anterior edificación, y se compraron para este templo. ¿Por qué? Porque el diseño de esta colegiata, de Santa María la Mayor de las Nieves, es de Bermondo Resta, maestro mayor del Alcázar de Sevilla, un arquitecto que llegó desde Milán, traído por el conde Duque para el propio Alcázar, y que fue el que inició los planos de este templo colegial. Las colegiatas, que ya desaparecieron como tal en el siglo XIX, era el segundo rango después de una catedral. Eso están las catedrales, después las colegiatas, iglesias o parroquias y capillas. Para finalizar la visita a esta colegiata, nos adentramos en una habitación menos luminosa, la capilla donde guardan las reliquias. Se puede ver en exposición restos de santos, mártires, obispos y hasta cráneos de papas. ¿Ahí metí en esa cazulita? Sí, sí. Yo creí que era más chica. Esto, sí, esto representa que son trozos. Y bueno, cuando te representan una así es porque eran de brazos, en fin, sí. Por eso están metidas. Hay una pirámide que contiene 80 reliquias. Esta pirámide de aquí tiene en su interior 80 reliquias. De diferentes. Creo, es que no, ahora mismo no lo sé, pero creo que esta era la de San Blas, que luego vamos a ver más para allá. Esta de aquí. Y ahí tenemos los cráneos. Joder. Aquí tenemos cráneos. ¿Pero de los papas? De papas. La mayoría son de pontífices. Hay un listado. ¿Y por qué hay un cráneo de papa aquí? ¿Por qué se trae un cráneo de papa aquí? Con esta colección de reliquias que tenían aquí, que ya le comento a ustedes que junto con la del Escorial, que es la que hizo Felipe II. Él es de las más importantes de España, pues lo querían para tener el favor divino cercanos a ellos. Ya le comenté anteriormente que para, con una reliquia, con un trocito de esto pequeño de hueso que vemos aquí, de un relicario como esto, se construían capillas para darle culto a esa reliquia. Aquí en Olivares tenemos una barbaridad. Hay tanto para decir de la colegiata. Con toda la historia y las obras de arte que hay adentro, podríamos hacer varios capítulos. Pero ya está por llegar la noche y tenemos que ir despidiéndonos. Bueno, Basilio. Nos despedimos de Basilio, donde empezamos este paseo sonoro. Tocando a mí. Venga. Bueno, pues encantado. Adiós. Nos quedamos contemplando y escuchando un rato los sonidos de la Plaza de España. Esta plaza es el corazón del Olivares barroco, que se viene haciendo desde el año 2003 y que tiene a Basilio Rodríguez como uno de sus primeros impulsores. Una fiesta que con el paso del tiempo ha logrado entusiasmar a todo el pueblo. Un pueblo orgulloso que viste sus mejores galas para compartir su arte, su historia y su patrimonio con el mundo entero. Este podcast lo hicimos como parte del taller de creación sonora coordinado por Marco Flecha. Mi nombre es Araceli Herrera. Soy Juan Manuel Ramírez y en este podcast también han participado Basilio Rodríguez García, Manolo Marín García, Lola Jiménez, Gonzalo y Reniero. Taller organizado por la Delegación Municipal de Cultura, Turismo, Patrimonio y Memoria Histórica, Ayuntamiento de Olivares. Gracias por vuestra atenta escucha. Thank you.